Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y de verdad que me da muchísimo gusto encontrarlos en este espacio de Radio Vintage. Y sí, ya hemos dado cuenta de temas emblemáticos de 66 discos de los 100 más vendidos de la década de los 50 y vamos a continuar. Disco número 34, An Evening with Belafonte. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto, 2. Fecha de publicación, marzo de 1957. Harry Belafonte, después de presentar un conjunto de canciones caribeñas en su álbum bestseller Calypso, volvió a las diversas influencias folk de la época anterior de su carrera. An Evening with Belafonte es una selección de canciones de todo el mundo, un ejemplo precoz de la música global de hoy. El disco comienza con una canción de Haití, Merci Bon Dieu, y viaja desde Israel, Habanaguela, hasta México, Cucurrucucu Paloma, incorporando canciones de Europa y Estados Unidos por el camino. Entre los temas tradicionales están canciones como Come On My Love o Shenandoah y When the Saints Go Marching In. Hay otras canciones como Eden Was You Like This de Edwin Borghi que estaban compuestas con un estilo racial. Belafonte grabó también la conocidísima Danny Boy, una canción basada en la irlandesa Londonderry Air. Aunque Belafonte nunca tendría un éxito tan grande como The Day O, el mayor éxito del LP volvió a ser del Caribe, la canción navideña Mary's Boy Child, la cual se convirtió en la canción de la temporada y se vendió especialmente bien en el Reino Unido. Aunque este disco no tuvo tantísimo éxito como Calypso, se vendió bien y contribuyó a consolidar la reputación de Belafonte como un artista cosmopolita capaz de interpretar bien música de diversas culturas. Ya se iba viendo que Harry no estaba tan interesado en canciones aisladas de éxito como en dar lecciones en miniatura de música folclórica global. Escuchemos del disco número 34 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco An Evening with Belafonte, una versión de la canción mexicana Cucurrucucú Paloma. Dicen que por las noches Tomás se la iba en poro llorar. Dicen que no comía, Tomás se la iba en poro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sofría por ella, que está en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espero a que regrese la desdichada. Disco número 33. El Rey y yo. El LP con la banda sonora de The King and I, o Ana y el Rey, también conocida, se editó en 1956 y se hizo eco de la enorme popularidad de la película, interpretada por Yuri Brynna y Deborah Kerr. En el cine, Yuri Brynna cantó sus propias canciones, pero a Deborah Kerr la dobló Marnie Nixon, que fue quien dobló también a Audrey Hepburn en la película My Fair Lady. Ambientada hacia 1860, la historia gira en torno a Ana, una mujer joven que viaja a Bangkok como institutriz para enseñar a los hijos del rey Mongkut y que acaba enamorándose del soberano. La época y el ambiente exóticos dieron lugar a una lujosa producción para la pantalla con el respaldo musical de una banda sonora interpretada por la gran orquesta del estudio dirigida por Alfred Neumann. Marnie Nixon, una de las cantantes más apreciadas de las revistas musicales, hizo unas interpretaciones impresionantes de los números de la protagonista, como I Will a Happy Tune o Hello Young Lovers y Getting to Know You. Deborah Kerr hizo los parlamentos hablados. También se consideró un éxito enorme la versión de Yul Brynna y Marnie Nixon en The Shall We Dance. Disco número 33, The King and I. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación 1956. Escuchemos de este disco el tema Shall We Dance? Oh, it's very exciting when you're young and you're sitting on a small gilt chair, your eyes lowered, terrified you'll be a wallflower. And then you see two black shoes, a white waistcoat, a face. It speaks. We've just been introduced. I do not know you well. But when the music started, something drew me to your side. So many men and girls are in each other's arms. It made me think we might be similarly occupied. Shall we dance on a bright cloud of music? Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight and mean goodbye? Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance? Why do you stop? You dance pretty. Go on, go on, no, go on. Your Majesty, I didn't realize I was... Well, after all, I'm not a dancing girl. In England, we don't... That is, a girl would not dance while a man was looking at her. But she will dance with a strange man holding hands, etc., etc., etc. Yes, not always a strange man. Sometimes a very good friend. Good. We dance together. You show me. You teach, you teach. Well, it's quite simple. The polka. You count 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and... Shall we dance? 1, 2, 3, and... On a bright cloud of music, shall we fly? 1, 2, 3, and... Shall we dance? 1, 2, 3, and... Shall we then say goodnight and mean goodbye? 1, 2, 3, and... Oh, perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On the clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? you dance. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, what's wrong? I know. I forget and. Oh. This time I remember. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and. Splendid, Your Majesty. Splendid. Ah, you have thrown me off count. No. But this is not right. Not the way I see Europeans dancing tonight. Yes, it was. It was just like that. No. Why not holding two hands like this? No, as a matter of fact. Was like this? No? Yes. Disco número 32, Film and Course. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1, fecha de publicación mayo de 1957. Cuando se editó Film and Course en la primavera de 1957, Mantovani estaba firmemente consolidado como el director de orquesta preferido por los norteamericanos. A finales de 1956, hizo una gira triunfal por Estados Unidos que terminó en el Carnegie Hall de Nueva York, pero en lo que más destacaba era en su arte para las grabaciones. Había hecho discos de éxito desde los años 30, pero el nuevo formato del LP de los 50 se adaptaba de forma ideal a la música clásica ligera. Mantovani capitalizó esto convirtiéndose en uno de los primeros músicos especializado en interpretaciones grabadas y no hechas en vivo. En realidad, Film and Course fue una secuela de su disco de éxito de 1955, Songs Hits for Theaterland, pero cambiando el escenario por la pantalla. Es una selección que se concentra, como parece lógico, en grandes melodías románticas, nada mejor para eso que las tres primeras canciones, My Foolish Heart, que es lo que estamos escuchando de fondo, Unhinged Melody y Over the Rainbow. Después, hay piezas más rápidas con la inclusión de temas como High Noon y High Lily High Low. La marca de fábrica de Mantovani, las cuerdas en cascada, según los arreglos de Ronald Branch, aparece en todo el disco. Era precisamente este tipo de música fácil pero sofisticada lo que estaban buscando los norteamericanos que podían permitirse el lujo de comprar equipos de alta fidelidad y discos long plays. Film and Course fue el único LP de Mantovani que alcanzó el número uno en las listas. Se mantuvo en ellas durante más de 2 años y le hizo ganar un disco de oro. Escuchemos del disco número 32 de Mantovani, Film and Course, el tema Unchained Melody. Thank you. Disco número 31. Merry Christmas con Bing Crosby. En la década de los 50, los discos de canciones navideñas triunfaban de forma absoluta. Todos los artistas importantes de la época grabaron uno, aunque el rey indiscutible del disco de Navidad fue Bing Crosby. Su White Christmas, compuesto por Irving Berlin en 1942 y grabado la primera vez en solo 18 minutos, es el sencillo navideño de más éxito de todos los tiempos, habiendo vendido desde entonces más de 30 millones de copias. Dado su éxito, es lógico que Bing Crosby quisiera grabar pronto un álbum navideño. Su selección de canciones Merry Christmas se editó por primera vez en 1945, con 10 canciones repartidas entre 5 discos de 78 revoluciones por minuto. Después fue reeditado en 1949 en un álbum de discos de 25.4 centímetros, esta vez con 8 canciones. Por último, y al llegar el LP de 30.5 centímetros de 1955, la editó en su forma definitiva con 12 canciones. Se añadieron, entre otras, la del tema irlandés Christmas in Killarney y la hawaiana Mele Kalikimaka. Vinieron a ayuda de Bing Crosby otras estrellas amigas de la época de la guerra, las hermanas Andrews, que actúan en Jingle Bells y en Santa Claus is Coming to Town. Merry Christmas no entró en las listas Billboard de 1957, pero después llegó al número 1 y volvió cada año a las listas hasta 1962, ganando el disco de oro en ese trance. Escuchemos del disco 31 Merry Christmas con Bing Crosby, discos vendidos 500.000, puesto más alto 1. Fecha de publicación diciembre de 1957. Vamos a escuchar Adeste Fideles. Adeste Fideles, Laeti Triumphantes, Venite, Venite in Bethlehem. Natum videte, Regem Angelorum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. O come all ye faithful, joyful. King of angels, oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Sing choirs of angels. disco número 30 de Kingston Trio. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación junio de 1958. El primer LP del trío Kingston fue uno de esos raros discos que se editan con poca publicidad o expectación, pero que después se convierten en éxitos memorables, revolucionando el panorama musical. The Kingston Trio fue el disco que marcó el boom de la música folclórica a finales de los años 50 y principios de los 60. Al grupo, tres amigos de un instituto de California lo había descubierto un agente, Jimmy Sofie, en el verano de 1957, mientras tocaban de forma permanente en el Purple Onion Club de San Francisco. Después, la Capitol Records los contrató y los envió a su estudio con el productor de Frank Sinatra, Boyle Gilmore, para grabar su primer disco. Not a penny to my name. Lord, I can't go back home. Tardaron 3 días en hacer el LP y ofrecía una reproducción bastante genuina del espectáculo que hacían en directo. Incluía canciones folk tradicionales como Three Jolly Coachmen y Sarah Jane, calipsos como Vanua y Santo Ano, y canciones folk contemporáneas como Fast Fright de Tom Wilkinson. Pero sobre todo, el disco tenía una balada tremendamente pegadiza llamada Tom Dooley. Editada como sencillo, Tom Dooley tuvo un éxito increíble, vendiéndose más de 3 millones de copias y arrastrando a su estela el LP Tom Dooley, que ganó el disco de oro en 1958. Para entonces ya había nacido el revival folclórico, preparándose el camino a los movimientos contestatarios de los años 60. El LP consiguió encaramarse hasta el primer puesto de las listas y se mantuvo bastante más de 2 años en ellas. Escuchemos del disco número 30 de Kingston Trio, discos vendidos 500.000, puesto más alto 1, fecha de publicación junio de 1958, el tema Tom Dooley. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Well now, boy, tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang boy, you're bound to die. Número 29. El coro del tabernáculo mormón, con el disco The Lord's Prayer. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación septiembre de 1959. El coro del tabernáculo mormón puede que haya sido uno de los grupos que menos probabilidades tenían de alcanzar las listas de éxitos, pero desde luego era el más antiguo. El coro se fundó en 1847, mientras que el tabernáculo, con su potente órgano, se construyó 20 años después. En los últimos años 50, la música de coro resultaba familiar a millones de personas. Su programa semanal de radio Music and the Spoken Word se había iniciado en 1932 y se sigue emitiendo. De hecho, es el programa de emisión ininterrumpida más duradero de la historia de la radio norteamericana. El primer LP del coro del Tabernáculo Mormón se editó muy pronto, en 1949, pero pasaron 10 años antes de que llegase a las listas de éxitos. Para entonces, la música religiosa no era algo tan extraño para los compradores de discos. Tennessee Ernie Ford había vendido millones de sus grabaciones religiosas, pero lo que era nuevo era el magnífico sonido del coro, reforzado por un órgano recién remodelado que tenía 11,000 tubos. La gran potencia del sonido del coro, especialmente en la versión de Battle Hymn of the Republic, ganador del Grammy, fue suficiente para convencer al público para que comprase el disco en número suficiente para llevarlo hasta el primer puesto de las listas y de paso ganar un disco de oro para The Lord's Prayer. Escuchemos del disco número 29 de los 100 más vendidos en la década de los 50, con el coro del Tabernáculo Mormón del disco The Lord's Prayer, el tema Holy, Holy, Holy. Thank you. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Disco número 28, Christmas Sing Along with Mitch. Discos vendidos 500,000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, 1958. Christmas Sing Along with Mitch es posiblemente el disco más apreciado de la serie Sing Along y su segundo bestseller en su primera edición, y una vez más dio al público lo que éste demandaba. Sin embargo, este LP no fue exactamente lo que cabría esperar de una serie tan descaradamente comercial, tanto que, más o menos, fue el karaoke de su época. En este disco no figura Jingle Bells, sino una selección totalmente religiosa dedicada a la Navidad más que a los Christmas. En este disco de la serie se nota un poco más el trabajo de Miller, con su fondo de orquesta ligera, ya que adapta las versiones de Adeste Fideles y Noche de Paz con otros, y hay también, por primera vez en la serie, alguna grabación de capellanía, incluido el Coventry Carol. En conjunto, el tono es más devoto que orientado a un guateque. Miller haría esto último 2 años más tarde, cuando grabó Holiday Sing Along, con abundantes canciones de Papá Noel, pero en las Navidades de 1959, desde luego, conectó con el espíritu de la gente. Christmas Sing Along fue directamente el primer puesto de las listas y ganó un disco de oro y reapareció por derecho propio en las listas de la Navidad de los siguientes 5 años. Escuchemos del disco número 28, Christmas Sing Along with Mitch. Discos vendidos 500,000, puesto más alto 1, fecha de publicación 1958. El tema Joy to the World. Pues bueno, se ha terminado por hoy esta emisión de Radio Vintage, en donde le hemos llevado algunos discos de los 100 más vendidos en la década de los 50. Los espero en la próxima emisión para seguir dando cuenta de lo que resta. Ya iremos en el número 27 y así hasta el final, hasta llegar al número 1. Soy Paco Aragón. Muchas gracias por su atención. Los espero en la próxima emisión de Radio Vintage. Radio V presentó